Muy buenos días, mi nombre es Lizeth Vides Barrientos, soy de la ciudad de Viedma y estoy en representación del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, acá estamos en el día del referéndum. Hemos tenido una convocatoria de gente desde las 6:30, 7 de la mañana haciendo fila, y la mayoría de los electores que han venido desde Pedro Luros, Casubi, de la ciudad de Viedma. También han venido algunos de Puerto Madryn, ya han sufragado y bueno, ya se han retirado en este momento, pero estamos en la expectativa de que siga viniendo y concurriendo un poco más de gente, que bueno, y el horario de atención va a estar hasta las 4 de la tarde. ¿Cómo entiende la gente la importancia de votar en este referendo? Sí, lo viven bien, con mucha expectativa, porque de esto depende la duración o no de que se vuelva a postular el presidente Evo Morales, ¿no? Pero sí, se vio la importancia de la gente en la concurrencia, porque si no, no hubiesen venido, Claro. pero sí, les importa, así que han concurrido para poner su granito de arena y aportar para la modificación del artículo, ¿no? Dependiendo de su voto, si sí o no. ¿Cuántas personas había empadronadas en Viedma? Tenemos con referencia del 2014 al 2015 un total de 534 empadronados, de los cuales hasta ahora han venido 150 personas más o menos, ¿sí? Después, no, estamos Hacen el esperando. recuento aquí y lo informan hoy mismo a Bolivia. Sí, el recuento se hace a las 4:30 más o menos, 5, estamos haciendo el recuento, y se transmiten las actas donde están los votos por medio de la red, y esto se va a subir al sistema en Bolivia, ¿no? Bien. Y ahí se transmite toda la información. Bueno, en tu caso, Lizeth, vos también vas a poder votar, sí. Sí, yo ya voté, de hecho, así que sí. ¿Ya pudo emitir su voto? ¿Ya pudo votar? Sí. Bueno, ¿qué le parece esto de poder votar estando lejos de su patria, pero bueno, poder participar igual de la elección? Sí, es importante. Bueno, ¿por qué considera importante participar o votar? Por nuestro país. Bien. Bueno, ¿ya había votado acá en el consulado para la elección anterior o es la primera vez? La primera vez aquí. Después allá en Bolivia, sí. Bueno, ¿hace mucho tiempo que está acá acá en la zona? Sí, ya va a ser 3 años, pero año pasado estábamos en La Plata, pero no hemos votado. Me había empadronado en La Plata, pero me vine Bien. aquí, me pasé. Bueno. Sí. Y aunque esté lejos, quiere igual participar de lo que pasa en Bolivia. Y sí. Fidel, ¿estás fiscalizando la elección? Sí, estamos fiscalizando por primera vez, una experiencia nueva porque tampoco nunca había votado, así que fue mi primer voto que he emitido en mi vida. Mirá vos. Sí, en realidad fue muy emocionante, ¿eh? ¿Te viniste muy joven de Bolivia? Y me vine a los 22 años. ¿Y Y no habías participado en ninguna elección allá? ninguna elección, sí. Claro. Así que por falta de documentación, la primera elección no participé y ahora hice todo mi trámite para poder participar, festejar esta fiesta, ¿no? O sea, no solo estás votando, sino además fiscalizando para Sí. el partido, para el MAS. Sí, exactamente. Sí. Bueno, ¿y cómo ha transcurrido esta jornada de elecciones? Mira, hasta ahora bien, ¿no? Hubo bastante concurrencia en las primeras horas de la mañana y no era esperado, digamos, pero bueno, fue una sorpresa que llegué y había un montón de gente. Y para mí es alentador porque pienso que con este vamos a sumar un granito de arena así para el gobierno, ¿no? Más que nada. Y todo será decisión, digamos, de toda persona que vote a decisión personal de cada uno. Claro. Sí. Bien, bueno, nunca, no viviste en Bolivia en ningún tiempo que gobernó el MAS. O sea, digamos, todo el tiempo del gobierno de Evo Morales vos lo transcurriste en Argentina. En Argentina, Sin sí. embargo, ¿te sentís partícipe de ese proceso? Sí, muy, muy partícipe porque realmente viajé a Bolivia después del presidente de Evo, estuve en Bolivia, pero muy poco tiempo como a visitar así. Pero Bolivia ha cambiado en los 10 años a lo que nosotros hemos dejado del 85 ahora, casi, no sé, te puedo decir un 60% de cambio, pero infernal, ¿no? Nosotros vivíamos, pero en una pobreza muy, muy, muy triste, que vos de pronto vas, salís de acá y ves tu país, el progreso tan lindo, ¿no? Realmente te emociona estar allá y te sentís alegre. Por eso también hace un esfuerzo de decir, estando lejos también soy boliviano, claro. Y tengo que participar, sí o sí. Así que hice mi trámite, tuve que hacer todo lo que tenía que requerimiento para votar y bueno, lo logré. Buenísimo. Sí, sí. Bueno, Fidel, gracias y ojalá termine bien la jornada. Sí, esperemos eso, que termine bien. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.